Un saludo a todos los padres, en especial a ti, Julio Iglesias. Y mientras desde los micros me hacen señas de que no abra la cerveza demasiado rápido porque viene agitada, Jorge, viniste dando saltitos, como siempre. Yo conozco otro que es igual de follador que Julio Iglesias, ¿eh? ¿Quién? Y tiene hijos por ahí también sin reconocer. ¿Quién? Ajá. ¿Quién? Ya lo sabéis. Ah, vale. No caía. Casado con una extranjera que siempre nos da punto a su país en Eurovisión, para dar más señas. Muy buenas tardes también a ti, Nistal. Buenas tardes. Y feliz cumpleaños con retraso. Con síndrome de Down. Ese chiste es muy viejo ya. La vieja es tu madre. Puto animal. Bueno, y como hemos empezado unos minutillos tarde, porque Jorge se nos ha retrasado, estamos aquí todavía con las chupas puestas y sin la cerveza, vamos ya, sin más dilación, a empezar con la música. Y os dejamos en la compañía de Ilegales y Para Siempre. Para siempre de los Ilegales. ¿Te has ido? Se ha ido el botón, se ha ido el botón porque no puedo estar a toda la vez. Puedes tocarte tanto. Tocarme tanto y hablar a la vez me lío. Empezamos con los ilegales porque los ilegales, como decíamos hace 15 días, sacan disco. Han vuelto a reunirse después de varios años de parón, donde Jorge Ilegal se fue con los magníficos. Donde no hay pasta, hay que volver a sacarla. No creo que necesite mucha pasta ya Jorge con los años que tiene, pero bueno, me imagino que tirará. Tampoco viene mal, ¿no? Exactamente. Los kilos de farlopa cuestan muy caros, ¿eh? Pues eso, presentan disco, lo sacan a la venta el día 24 y el 25 lo presentan en la Joy Slava. Da un concierto que con la compra del disco te sacas la entrada gratis. Se lo montan así. He intentado buscar algo del disco, pero como no se puede comprar todavía, no he conseguido nada, salvo un pirata. Trocito del single que van a sacar como adelanto. Invéntalo, tararéalo. No, te lo pongo. Y es un disco, suena muy bien, ponía por ahí, yo que lo tengo ahí de seguimiento al Jorge. Ponía la letra de una canción que se llama Hipster, que estuvo a punto de... Puto hipsters. De salir como single, pero escogieron, entre otras, esta. Voy al bar. Voy al bar, no voy a vomitar. Tan preciado veneno no se puede tirar. Turbia inquietud, impertinente y punk. Abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero. Así sonaba más o menos. ¿Qué pasa? Que os había quitado el micro y estabais diciendo algo interesante. No, estaba hablando solo en estar. Estaba diciendo que no me veía. ¿Me oís bien vosotros? Sí, con retraso, sí, pero sí. Te oímos. Bueno, eso es normal. A ver, te subo un poquitín si quieres. Ah, ahora me oigo mejor. Muy bien, es cuestión de que te impongas un poco. Tú pide por esa boca. ¡Qué risa, maricón! Te será concedido. Decíamos, es tiempo de nuevos discos para salir en gira por ahí en verano y de que los festivales anuncien sus carteles. Pero en el bloque musical de hoy vamos a centrarnos en viejas glorias que vuelven otra vez al ruedo. Empezamos con Ilegales y otros que vuelven a sacar disco, pues ahora no sé si en marzo o en abril. Los Brincos. Son Bumburi y Calamaro. ¿Ahora el disco? Hostia, el Calamaro y yo que le querían imputar por fomentar el consumo de drogas. ¿Qué va, Calamaro? ¿Calamaro va a fomentar? Calamaro no se droga. No, imposible. Pues Bumburi y Calamaro se estuvieron de gira meses atrás por México. ¿Los dos juntos? Los dos juntos. Tocaba primero Bumburi, después tocaba... No, primero tocaba Calamaro. Sus canciones, hacía su movida. Por medio peyote. Después tocaba Bumburi. Y luego y después se tocaban los dos. Salían los grupo. Dos juntos y tocaban canciones pues de héroes, de Rodríguez, de tal. En México les mola mogollón a eso ir a México, no sé por qué. ¿A quién? Al Bumburi y al Calamaro. Al Bumburi sí le gusta ir a México porque yo soy fan de Bumburi. Y el peyote. Y sí que tiene discos así de canciones populares mexicanas y de historias así. Sí, Bumburi sí, los discos que sacan solitario, tema. A mí me gustan los que sacan así de ranchera, está muy bien. Sí, Bumburi es guay. Pero bueno, es como todo, muchos cantantes españoles les mola ir a Argentina. En Argentina tiene un público más tal. Ilegales, sobrevivió muchos años cuando en España estaba, que no se sabía nada de ellos, eran superventas en Colombia, me parece que era. Ah. Nunca sabes, compartimos un idioma. Sí, compartimos muchas cosas. Miramaná aquí, Miramaná. Maná. Puta madre. Pues eso, se fueron de gira y van a sacar un disco en directo de esa gira. El disco se llama Hijos para un Pueblo, vamos a poner algo de fondo. O sea, no son canciones nuevas, ¿no? Pues no lo sé, o sea, no sé si por ejemplo esta que suena, o debería sonar, vamos a poner un poco más para allá, así. Esta canción es de... Se titula... ¿Qué? ¡Ahí va, Jorge! ¡Ay! No te cortes. Estornudo al micro, que tiene como espuma de esto y total no... Lo he tirado fuera, ¿eh? Iba a tirar Sobanis encima, pero va. Se me quedan los hierros. ¡Ah! Pues decimos, esta canción se titula Crimen, es de Gustavo Cerceti, un cantante argentino que murió más o menos justo antes de que empezasen la gira. Y la utilizaban eso en los bises que tocaban juntos. Y lo han sacado como adelanto el disco. El disco se va a titular Hijos del Pueblo. escuchamos un poco. Y otro crimen quedará sin resolver. Cierto que ponen. ¿Eh? Se me escucha. Cuidado, estoy cuidado. Torpe con los dedos, estoy torpe. ¿Qué estuviste haciendo antes de venir? Fap, fap, fap. En el. ¿Veis? Los tienes demasiado lubricados. Bumburi tiene una voz guay, Bumburi. Bumburi tiene una voz guay, sí. Cambia la voz, además. Con los años sigue siendo. No es como Sabina, ¿no? No tiene el síndrome de Sabina. A Calamaro lo he estado viendo en el vídeo y ha paisanado la de Dios, ¿eh? Está barrigón de la Virgen, gordote, sí. Está con camisa, así como tiene su misma pinta de colgado así de fumeta, sí. Y tal, pero... Bumburi, pero está fino, fino. ¡Joder, Bumburi! ¿Qué? ¿Te va a poner un piso? No sé, me gusta Bumburi. Es un tío muy agradable. Sal del armario, ya. Y otro que saca disco... ¿No te fui a ir a Brad Pitt? Hombre, claro, por supuesto. De Bumburi. Podemos hacer un cuarteto. A ver quién le toca cola de tren o maquinista. Prefiero ser cola. Porque con cuatro no dais para dar la vuelta entera. Bueno, bueno, cuidado. Que Brad Pitt seguro que y sí. Bumburi, Bumburi. Vosotros no. No os cortéis. En fin, que otro de los que saca disco es Bonnie. Bonnie and Clyde. Bonnie es el ex de Barricada. Ah, era el Drogas y Bonnie. Va a sacar un disco. El single que ha sacado se titula Explosivo y el disco se titula Incandescente. Va a salir a la venta en abril. Y con él os dejamos cerrando esta sección. Ey, vimos a Barón Rojo, ¿eh? Vimos a Barón Rojo. Ah, bueno, es verdad, quieres hacernos crónica de Barón Rojo. Muy guay el concierto. Haznos, ¿no?, tú la crónica, que yo iba un poco viejos, perjudicado. Javi bailando, haciendo gestos obscenos contra quien se encontraba por delante. Guaje. Yo es que en un concierto heavy me transformo, soy como un berserker. Sobre todo por el pelo. Claro. O sea, eres igual que Sansón. Berserker era el de Barón, el. ¿Cómo se llama? El de los pelos. El que tiene pelos o el que no tiene. El que tiene pelos. El cantante. El que tiene pelos es un puto berserker. Qué feo es el hijo puta. Y el otro que mal canta. Joder. No, a mí me dijeron que estuvo muy guay. El concierto muy guay, pero por las canciones que tocaron. Y creo que mi colega también estuvo un poco como Javi. Debía tener el síndrome. Yo, o sea, el río bueno. Fue no tener entradas y ir una hora antes por ellas y quedando una hora antes te comes dos cachis de de calimocho y claro, ya entras que te pueden poner ahí a Barón Rojo o a Pimpinela o a Marta Sánchez, me da lo mismo. Bueno, si ponen a Marta Sánchez no sale viva o entera. Entera no creo que esté ya. Os dejamos con Bonnie y Explosivo. Como tu Ahora es cuando nos callamos todos y escuchamos a Jorge. La voz. Que nos comenta la actualidad. ¿Qué actualidad? ¿Qué ha pasado por el mundo, Jorge? Yo qué sé. ¿Qué ha pasado? ¿Y en España? Yo qué sé, también. ¿Y en tu casa? Yo voy a ir a Cáritas ahora. A pedir alimentos. ¿Por qué? Porque están exentos, están exentos. Están exentos de pagar. Claro, normal. Voy a ver si dono algo y. Pues hacemos una ONG. Es que yo estoy pensando en hacerlo. ¿Cuánto hay que poner de presupuesto inicial? Putas sin fronteras. Explícale a la noticia Nistal que no. Cuando digo que nos expliques la realidad, es que no. La otra realidad. No Milenio 4. Igual lo hay por el tema. Lo de. ¿No ves las donaciones al PP? Ah, sí. Que lo hacían como si fuera el rollo de Cáritas. Sí, sí, que dicen que no hace falta que lo declaren. Y no es que anormal. Claro. Sí, está hecho. Fue una de las explicaciones, una de las comparaciones que hizo. La agencia tributaria que les está defendiendo a capa y espada. Que da la impresión que maneja. Bueno, pasó con la infanta también, o sea, que tiene que ser el juez el que les pida explicaciones. Informes que no dan, y es preocupante que la agencia tributaria. Y les cuesta darlos. Esté tan vinculada al partido que gobierne, sea uno sea otro, ¿eh? Pero bueno. Ahora es exagerado. Mete un poco miedo. Pues una pasada. Miedo da esto, sí, señor. Pero va. Nada, eso ya es normal. Aparte, creo que el. La que hizo el informe es la. La hermana de. Es familia del ministro, así que. ¿Qué suena? No sé, pero se nos ha colado aquí. No, estoy hablando en inglés. Y con voz de mujer. No creo que sea la canción, además, no sé, se nos ha colado una emisora distinta. Vaya como pronuncio inglés, tío. Exagerado. Es que es increíble. Lo que hace el trabajar. Con negros. ¿Qué más quieres que te cuente? A ver. ¿Fue eso todo lo que tienes que decir en tu sección? ¿Qué pasó con. Con Monedero nada? De momento. Bueno, sí, de Monedero sí dijo que se muriera la de. Que se muriera. la del Fondo Monetario Internacional. La gran. Pero sí, es verdad. Pero era por una canción. ¿No? ¿Que era por una canción? Sí, y luego salió la que se presenta candidata para Andalucía de Podemos. Y decía que el Monedero había dicho eso porque salía en una canción que no. Así en plan. Sí, pero bueno, también dijo que era todo muy trágico, que lo ponían todo desde el punto de vista. No, en las declaraciones, lo que pasa es que son declaraciones antiguas. Había dicho que el problema es que la gente vivía demasiado por el tema de las jubilaciones. Y vino ahora con el muérete tú, no sé exactamente. No, pero a ver si está de puta madre. Encima con lo que iba a cobrar ella de pensión. No, sí. Joder, cago en Dios, mejor que eso. Sí, las declaraciones para mí están bien. Es un poco fuera pinza, o sea, no ayuda exactamente ahora mismo en campaña eso. Seguramente bueno, es mejor callar. O sí. O sí, porque dices. Hay gente que escucha eso y dice, de puta madre, lo voto. Normalmente los votos se ganan más en el centro que en. Mira, mismamente, podemos haber metido un giro al centro intentando ganar unas elecciones. Ya. Y es normal. Bueno, pero siempre tiene la tendencia. No sé, últimamente podemos lo bien flojear, ¿eh? No. No sé yo, ¿eh? No, yo creo que no, yo creo que. No. Yo creo que va a haber sorpresa. Están pensando que no va a ser tanto y yo creo que va a ser más. ¿Cómo creéis que van a salir las elecciones andaluzas, Jorge? Haznos una predicción. Que salió ahora Anguita en meeting, ¿no? Sí. Hostia. No, la perra. ¿El qué? ¿Va a ganar la Fontanera? ¿Y el segundo? ¿Fontanera? No, la rubia de bote. No, la rubia de bote que salió. Mis padres eran fontaneros. Entonces ella es fontanera. Salió el mundo. Yo no soy casta, soy fontanera. Ella lo dijo ella, no lo dije yo. Anda, vete a rezar al Rocío, tronca, y déjanos en paz. Putos socialistas. El mundo sacó una noticia de la hostia que es rubia de bote, tío. Ah. Bueno, o sea, a mí me da igual. Igual está preñada por la Virgen María, como no, que es igual que la Virgen María, porque estos socialistas son todos así. Ya sabes lo que se dice, rubia de bote. Chocho. Morenote. Jorge, ¿qué más tenías que comentarnos? La moneda del rey que han salido. ¿Qué? ¿70 años? 70 años de paz. Es que a mí no me cuadra, no. Se han montado una movida de la Virgen, moneda yo tampoco lo veo tan. Han sacado una moneda de 2 euros, no, de 200 euros. De 200 euros, además. Una conmemorativa, sí. ¿Y se puede pagar con eso por ahí? Sí, hombre, sí. A ver, pero la tienes para guardar. Igual se te cae el bolso y la montas. No, igual no te lo crees que tienes monedas nuevamente conmemorativas, siguen siendo de curso legal. Hay unas tragaperras. Las tragaperras no creo que acepten monedas de 200. Pero sería un alivio para los chinos. sacó una moneda que por detrás pone de 70 años de paz y aquí se ha montado gordo con la porque... con la esfinge del rey de España, con el nuevo. Sí, sí. Ah, del nuevo. Sí, sí, con Felipe. Se refiere a la paz desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, lo que pasa sí, que aquí se ha montado... Por... A nivel europeo, es que estamos hablando a nivel europeo. Sí, claro, es que es entonces, un euro. Entonces España es Europa. Ya. Y en el 45 aquí no había democracia. Bueno, hombre, es desde la última guerra, ¿no? Nadie está diciendo desde la democracia. Ya, pero eso aquí suena muy mal. Yo no lo veo tan grande, ¿eh? Pero se ha montado un pitote de la Virgen. A mí me parece una patada en los cojones. A mí me la suda. No, a mí no me la suda. No vas a ver una moneda de 200 euros en la puta vida. Paso. Es más, voy a cogerla solo por joder. No, pero a ver, a mí no me parece ni medio normal. Puedes coger una moneda, haces un agujerico y te la pones de colgante, así en plan amiga. A mí me parece muy bien que lo hagan en Bélgica, me parece muy bien que lo hagan en Alemania, me parece muy bien que lo hagan donde sea, en España. Eso suena muy mal. ¿Y en Alemania qué cara ponen? La de Hitler. Bueno, la de Merkel. Tampoco oye una cosa... ¿Visteis la que se montó con el dedo de Varoufakis? Ah, que estaba haciendo un corte de manga, ¿no? No. Salió hoy en la prensa. Había saltado a los medios de comunicación alemanes. De hecho, se lo preguntaron a él en un debate en tal. O sea, se montó en Alemania la de mi madre con un vídeo grabado por él. Creo que era, pues no sé si era en 2010 o en 2000 tal, en una charla que decía... Que decía los alemanes, hacía el gesto de... Que los jodan. Sí. A los alemanes hay que enseñarles el dedo, no sé qué tal. Y hacía un gesto como haciendo una peineta, ¿no? Se montó la de Dios, en Alemania era... El diablo. La ofensa padre, ¿no? Sí, era todo esto, se lo echaban en cara en debates de estos políticos, en la de mi madre. Y entonces hoy o ayer salió el medio de comunicación, que por lo visto era una televisión pública además, que era un montaje hecho con efectos especiales, un montaje, pero de puta madre, sí, como de película, hecho con fondo verde, con un tío al que solo se veía la mano, y cómo lo hicieron y cómo tal, y decía, espero que se lo tomen con humor. Era un rollo, ponte lo que hicieron aquí de Jordi Évole con el 23F, pues sí. Un montaje así, solo que... Hostia, que lo dejaron un par de días que cociesen su caldo, ¿no? Decía el tío, bueno, verdaderamente a mí nadie me llamó para confirmar la noticia o no, si era verdad o mentira la foto. Hostia. Y esperemos que se lo tomen con humor, sobre todo los alemanes, porque quiera que no, hemos devastado Europa dos veces y no será tan importante que nos haga un corte de manga. No, es con dos cojones, se lo montó, porque bueno, quieras que no, es alemán y es una televisión pública alemana. Ya. Sí, sí. Le caerán palos, me imagino, ahora por todos los lados, pero bueno, también a los medios de comunicación que se lo tragaron. Sin... Qué peligrosa esa tecnología, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, pero... sí. Porque además si no lo desmiente quien lo hizo el montaje, eso queda ahí. Eso queda ahí, sí. El tío, la verdad es que, a ver, en cualquier conferencia, en cualquier meeting de hace 3 o 4 años es jodido acordarse lo que hiciste. Claro. Pero el tío en entrevistas y tal lo desmentía diciendo, eso es un montaje, yo no saco el dedo a nadie. Y mira, acertó, ahora ha quedado de puta madre. Y así estamos. Y Jorge, estamos hablando del rey y la moneda. Cuidado con lo que dices, porque han salido ahora sentencias que condenan a pagar pasta, sí. A pagar pasta, no ha sido mucha pasta. Han sido 380 euros a un tuitero y a una chica en una manifestación por injurias al rey. No jodas. Sí, sí, sí. Sí. Este país es así. Tío, nos van a joder. Yo procuro no decir nada, procuro colocaros las frases para que... No, no me parece mucha pasta. Vamos, si esto es hace años de meter en el truyo, sí. Pero dices eso y puedes repetirlo las veces que quieras o por cada vez que insultes te metes 380. Es como Jehová en la vida de Brian. Es como lo de... Una vez que ya la has montado ya dices que puedo perder. Claro. Por lo visto, si te pagan por chupar una polla. Lo mismito. El del Twitter había dicho, si tuviera delante al príncipe lo asesinaría, aunque fuera con un alambre. Algún día asesinaré a la casa real. ¡Qué sádico! Joder, es un sádico, tío. Yo le metería 200.000 euros. Estos ninis de Bueno, quieras que no. Si eso te lo dice un facha de Pablo Iglesias, dices que es normal que me metan multa. ¿Qué? Pero es que no las meten, es lo cojonudo. No, bueno, las meten según de quien hable. Según si criticas al ministro ya tienes multa o tal, o estás imputado por cosas menores. No, pero es que cuando a Pablo Iglesias lo tenían amenazado de muerte. Sí, sí, sí. Y sí, no pasó nada. ¿No viste el vídeo de este que dice perraca? Y no, que, pero este es un puto subnormal, pero hay gente que sí, que puede amenazarte de muerte y pues, pero nada, no pasó nada. Un pavo que es gilipollas. Dice que quiere matarle. Ah, el de, sí, sí. Uno de estos, sí, de, el que salió en Eurovisión. El que está como una puta regadera, sí. El de Carol, me vuelves loca. Sí, sí, sí, no me acuerdo. John Cobra. John Cobra, sí. El señor. Y la otra había puesto, había salido en una manifestación con un cartel que decía muerte a los Borbones. Eso es más general, eso no va a un... Yeah. Ya, pero puede ser el Borbón del siglo XV. Los belgas, los... Claro, claro, los hay Borbones, mucho, hay mucho, hay mucho. Claro, claro, ¿por qué tienen que ser los de ahora? Claro. No. Pero bueno, hay que proteger a esta institución. Bueno, hablaremos de las marchas de la dignidad, ¿no? Habla de lo que quieras, si es tu sección, coño. Vas a ir, ¿no? Hombre, claro. ¿Y a qué puticlub vas a ir? A la dignidad. ¿Qué es este fin de a la dignidad? ¿Qué es este fin del siguiente? Es este. ¿Y lo hacen por aquí por el sábado? El sábado marchamos de aquí a las 5 de la mañana. Me cago en la puta, ¿qué ves en bus? Muy bien. ¿A dónde? Habrá que ir, me cago en la leche, a tomar Madrid. ¿Lleváis armas o vais con vuestra... No, y a las armas las ponen los otros. Entonces, nosotros ponemos las caras y los pechos. Entonces tenemos crónica de la manifestación, como aquella vez que te pusimos la música del Hobbit cuando ibas a Madrid a, muy bueno. A tirarlo. Ahora será la historia interminable, por lo menos. Tirarlo contra Sauron. ¿Y se prevé que vaya mucha gente o está la cosa más...? Yo creo que sí, que va a haber... Yo creo que va a haber menos gente que la otra vez, porque está el tema más calmado. Sí. De todas maneras, también hay elecciones y la gente se moviliza más, ¿eh? Yo creo que va a haber más. Por ejemplo, la demostración de fuerza que hicieron los de Podemos, Pablo Iglesias, en la Puerta del Sol, está bastante petado. Sí. No, pues yo o creo... la que hicieron los de UPyD en la Puerta del Sol también. Es pedadísimo. ¿Tú imagínate que hicieron un PID? Sí, sí, de hecho la foto aérea eran unas 15 personas contadas y contando, como decía el jueves, a Bob Esponja y al otro que estaba ahí para hacerse la foto. Era una reunión, o sea... ¿Y Rosa Díez ahí dando el tal o qué? No hicieron meeting, era una concentración. Es decir, a ver, vale más cuando haces una pero cosa... Pero tú no ves las fotos que te mando yo al WhatsApp de quedándome con Milico. Si ve foto política, ni está el no la abre. Eso es gastar batería del móvil. Gasto datos. ¿Alguna cosa más o ponemos música? No creo. Ya, para. Ya. Pues os dejamos con Reincidente y Un día más. Esta mora. Hablando por hablar, hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir si ya no sé quién soy? ¿Ves? Mis ojos son mi fe, tu sexo sabe a bien. Empiezo a clarear, al orden de ciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? ¿Y qué pensarán mañana al despertar? Cine, por favor, que toda la vida es cine. Qué bonito, qué bonito. Toda la vida es cine. Ya os cambiaré de sintonía, ya pondré otra aquí más. Ay, más acorde con vuestros gustos. Vamos con nuestro bloque de cine. Dime. Y vamos a empezar con Alien. Cine, ¿eh? Cine, cine. Dime, dime. Alien, van a hacer película nueva, ya hablamos de ella semanas pasadas. Va a hacerla Neil Blomkamp. Y lo que ha confirmado esta semana es que vuelve Hicks. ¿Vuelve Hicks? Hicks, el marine, el que es marine, de la segunda parte, sí. Pues estará viejazo ya, ¿no? Está viejazo, sí, señores. Michael Bain, que salía en todas las películas de James Cameron de su primera época. O sea, era el bueno de Terminator, salía en todas. Era su actor fetiche. Ya. Y ha confirmado que vuelve. Ha dicho el director que no trata de eliminar la tercera y la cuarta película, solo es que las quiere borrar. Quiere que se olviden. Solo es que él prefiere la 1 y la 2 y lo demás es mierda. Y que trata de conectarlas, ¿sabes? Un mensaje así un poco no dice mucho del argumento, pero de puta madre. Pero dice, bueno, para el que las quiera. Que las coma. El resto que se las coma. Que las echan por la tele de vez en cuando, oye, para verlas a la hora de comer. Sí, señor. Y vamos a cambiar un poco de música, vamos a poner uno más así. Un poco de respeto. Porque estás hablando de Queen. Hostia, Queen, buenísimo, Flash. Sí, señor, Flash, joder, qué memoria. Este. Joder, es que nada más que... Yo no sabía que era banda sonora de Flash Gordon en esta película. Sí, oh. Sí, hostia, yo siempre la conocí como Queen, pero es que la película de Flash Gordon yo no soy... Ornella Muti. No veías a Ornella Muti ahí amarrada en el... ¿Sale Ornella Muti en Flash Gordon? Era como una peli de serie B porno. Sí. Con efectos especiales. Es que joder, tengo que volver a revisar que a mí Ornella Muti de... ¿Dónde, chaval? De guaje, yo con 4 años, para mí Ornella Muti era lo máximo. Hostia, yo todavía creo que me hice una la salud de ella hace poco. Con Flash Gordon. Alaska, tío. Alaska. Alaska con 4 años tenías ahí para comer, vamos, te agarrabas a leche. Bueno, y si no tienes al marido, que tampoco no sabes si es un tío o una tía. No, es el mejor por el culo. Con el marido también se atraganta ni está la leche, no tiene. Pues, ¿por qué ponemos aquí a la banda sonora de Flash Gordon? Porque el actor de Flash Gordon, Sam J. Jones. Buah, estará viejísimo también, ¿no? Sí, sí, está un poco. Bueno, o sea, a ver. A un paso de la tumba. Visto los actores de su edad. Tampoco está tan muy bueno. No, tampoco está tan demacrado. O sea, tú coges ahora mismo. Coges los mercenarios mismamente, el elenco de los mercenarios. Y da un poco de. Van a hacer serie, ¿no? De jena. Podrían llenar un cubo de botox entre todos fácilmente. Exactamente. Este. Pues. Mira, salían. No sé en qué película salía. Salía hace poco que. No me acuerdo. Bueno, en una. Está así como para hacer de ruso gigante. ¿Ah? Normalmente va con el pelo rapado y tal, pero bueno, para caracterizarlo así de como ex de Flash Gordon y cosas de estas, sale con el pelo. En Tango Calor Rojo, lo mismo, ¿no? Un estilo solo que 30 años después. Bueno, pues el pavo este en unas declaraciones ha dicho que van a hacer Flash Gordon 2. No sé si estaría medio jumao, pero no está saliendo en todas las webs, sí, que va a hacer. No será el que haga de Flash Gordon. Me imagino que no, pero él dice que va a participar en Flash Gordon 2. Igual va a hacer de hombre pájaro. No ha dicho nada. Igual es el hijo de Flash Gordon. No ha dicho el hombre pájaro. Déjate, si aquí esto es como Independence Day, pones a los hijos y tienes otra película nueva. Sí, como hicieron, un gran argumento. Han pasado 35 años de Flash Gordon, ¿eh? Bueno, igual este ritmo lo pone en negro, como en la de pues, Spider-Man. Nada. Flash Gordon negro. Sigue siendo su hijo, si se cría en casa es su hijo y punto. Pues eso, 35 años han pasado, han hecho una cosa así parecida con Tron, que a la secuela sí, Tron Legacy, habían pasado también 35 años desde que lo había hecho la Disney. Pero no está mal, igual, pero bueno. No sé, no lo vi la primera, pero la segunda. Y tuvieron bastante éxito de taquilla, no sé si habrá mucho nostálgico de Flash Gordon. Bueno, si está bien hecha, igual es mola. Espero que no salga una Ornella Muti, por Dios. No. Que verla tirada encima de una cama, atada pues, con el. Eso de Sosa Grey, ¿no? Con pulserillas, pues creo no, que no. Iba no a es poner. De las actrices que peor han envejecido Ornella Muti. Y tiene una hija que es clavada. Bueno, pues prefiero que salga la hija, así que imagínate. Y son todos remakes. Van a hacer Frozen 2, por si os interesa. La princesa Frozen. Eso no me suena. No sé, tío. Eso, ¿Qué película es esa? Van a hacer, no sé. Pero... Disney de dibujos. Sí. Jugaba la serie Villalobos en el tablet. En el ¿sí? Eso. Sí. Sí, sí, sí. Van a hacer remakes del Cuervo. Otra vez. Otra vez, sí, otra vez. Esa ya tuvo un remake, ¿no? yo no sé, pero tampoco es tan vieja, es de los 90, joder. O sea, no, hace 20 años ha tenido 3 secuelas y seguramente es el segundo remake. No sé si al final el otro lo llegaron a hacer o siguen peleando con él. Han confirmado el autor de los cómics, ha confirmado el actor que va a protagonizar la película. Y es Jack Huston. Jack Huston es nieto del director, de John Huston, y sobrino de Angélica. Llega la corrupción al cine. Está saliendo ahora mismo hablando de corrupción en Broadway Empire. ¿Qué es esto? Broadway Empire. Es la una serie de televisión sobre la ley seca. Ah, está guay. ¿Está buscando fotos de Nela Muti, Jorge? No, de la hija. Ah, de la hija. No se parece. Sí, parece mogollón, tío. Parece mogollón, sí. Pero todas las tetas. Pues este tío va a salir en el remake del Cuervo. Y después de hacer el remake del Cuervo va a participar, no sé exactamente en qué papel, en un remake de Ben-Hur. ¿Ben-Hur? ¿Ben-Hur? No, sí, sí, es lo que les quedaba ya por... Hostia, vi el otro día yo la de Dioses y Reyes, la de... Sí, la que hacen de Moisés. ¿Y qué tal? Bueno, se deja ver. Está bien. Yo vi Noé. Bueno, no es muy épica. No es muy épica. O sea, es medio épica. Yo vi Noé y es una parida soberana. No, es una puta mierda. Pero soberana. Es una pero esta mierda. Pero viste la película. Sí. Pero aquí vienen gigantes de piedra construyendo. A ver, pero bueno, luego se vuelven espíritus que van al cielo. Eso es una pinza mil. Sí. No, está de sus. Está bien, man. Lo de los gigantes es que es poco creíble con el arca gigante donde entran todos los animales y van desde cualquier zona para salvarse. Lo que era poco creíble es que él solo pudiera construir el arca, eso estaba claro. Vi una. ¿Qué cojones le iba a construir el solo? Con muchos años y muchos hijos. Un rollo en Twitter que ponía: joder, la próxima vez no traigo las putas termitas. Qué fácil. En fin, y vale, más noticias. Van a hacer. Se ha sacado ya que uno de los spin-offs de Star Wars que van a hacer. Y va a ser Star Wars Rogue One. Rogue One se refiere a un comando de élite, a los X-Wing, a una de las tropas de estas de asalto. Que van a hacer un spin-off que va a tratar sobre esa película. La va a dirigir Garrett Edwards. Y va a salir como actriz confirmada Felicity Jones. Que está ahora de moda porque bueno, salió en la teoría del todo. Está buena, ¿no? Sí, bueno, actrices normalmente es muy guapa, la verdad que es una tía muy guapa. Es muy guapa. Es muy guapa de cara. Por el culo. Y ahora estoy concentrado. En fin. Sí. Le pones una foto ahí, está buscando fotos de Nela Muti y desconectó como si estuvieses en tu casa, Jorge. Toma un par de clines. Y otra película que va a rodar Disney ahora está rodando. Normalmente todas sus películas de animación ahora la está pasando a personas reales. Lo hicieron con Maléfica, no les fue mal en taquilla. La Maléfica está guay. Bueno, yo la vi el otro día, no me dio más, ¿eh? No, un poco coñazo. Aparte, seguramente tuviese muchos guiños a la película de dibujos que yo no pillaba porque no. Nunca fui fan de Disney. Van a sacar ahora. ¿No viste Dumbo? ¿Eh? ¿No viste Dumbo? No vi Dumbo, no. Pero no has tenido infancia. Prácticamente no vi ninguna película de Disney hasta que me obligó una ex a comerme La Bella y la Bestia. Pues vaya mierda. Y un par de películas más y cagué. Lloraste y follaste fijo. ¿A dónde vas? Sí, Queen. What the fuck. ¿Ves cómo no tenía razón? Pues hablando de Dumbo, Dumbo es la que van a hacer en película, van a hacer más, van a hacer La Cenicienta, van a hacer El Libro de la Selva. Buah. Y va a dirigir... Vaya putos truños, tío. El Libro de la Selva hubo muchas películas, pero bueno, me imagino que basadas en el libro, y ahora lo basarán, o sea, no sé si cantarán. ¿Cantarán los animales? No sé. Que canten. Y Dumbo, como íbamos diciendo, la va a dirigir Tim Burton. ¡Ay! ¿Te puede salir de ahí? Hostia. Igual hace de Dumbo Johnny Depp. Pero, hostia, no. Te pones así unas torellonas, tío. No me imagino un drogado de Dumbo. Ya va trompa. No te falta. Drogado y borracho. No me lo imagino qué cojones de expresividad le puede sacar un elefante. Bueno, ahora con ordenador, chico, le pones caras. Joder, haces... ¿Hablan y eso o qué? No sé si Dumbo hablaba, la verdad es que no. Bueno, no vi sí, la película. Yo creo que sí hablaba. Sé que volaba con las torellas, pero no sé más, ¿no? Joder. De Disney estoy pez. Se les va el pinza. Todo es darle a la máquina registradora. Pues bueno, hasta aquí nuestra sección de cine. Sí. Y os dejamos con Gritando en silencio y una canción de su nuevo disco, A las armas. Cada vez que voy la contracorriente, cuando escribo por no apretar los dientes, llevo la saliva y llevaré el mensaje. Igual que el viento lleva el grito de quien arde. El mundo se hunde por y bajo la avaricia, bajo un sistema al cual mueve la codicia. Somos demasiados pero desperdigados. El día que nos unamos no sabrán que ha golpeado. Esto es una llamada hacia las armas. No quiero paz, quiero la guerra o la libertad. Empuñaré cada canción como un cuchillo. Esconderé una piedra tras cada estribillo. Esto es una llamada hacia otras almas, las que más temen, los que tienen que temer esta guerra. Lamentarse no es opción contra un enemigo que no deja de avanzar, ni mientras escribo. Llama privilegios a derechos ganados, igual que llaman crisis al habernos saqueado. Esto es una llamada hacia las armas. No quiero paz, quiero la guerra o la libertad. Cuchillo, esconderé una piedra tras cada estribillo. Esto es una llamada hacia otras almas, las que más temen, los que tienen que temer. Que mañana salga el sol por las esquinas de esta habitación oscura. Que marchitemos el dinero y su maldita dictadura. No puedo, me compré. Canta Jorge. Vamos con nuestra sección más loca. Vamos con Nistal. Una sección que traigo hoy con unas noticias loquísimas, pero muy locas. Bueno, yo soy asiduo visitante de Fino Filipino. No sé si conocéis la página. Sí. Si no, pues el otro día me llamó mucho la atención un pavo que tiene un proyecto muy curioso, que es ni más ni menos. Tiene garrafas de estas de 5 litros de agua que el pavo tiene dentro una figura de un pequeño pony y cada vez que se hace una paja echa el contenido dentro. Y mandó unas fotos de las garrafas a Fino Filipino y dijo no tengo las fotos, que se las había dejado encima de la calefacción y que todo el semen se había quedado de un color marrón extraño y los pero a ver, esas cosas se mueren, ¿no? Los pequeños ponis esos sí. Habían quedado ahí como en plan please kill me. Petificó los hijos de puta. Y dije, hostia, la gente está muy enferma, tío. Hostia, pero para llenar una bicha de 5 litros. No, hostia, pues, hay que pegar, ¿eh? La tenía mediada. Bueno, puto animal. Pero quiero decirte, a ver, ¿y qué hace? ¿Lo mete en el congelador entre...? No, la tiene ahí al aire. Eso no, y no se seca o se evapora o se licúa. No, cierra o... la botella. Cierra da la igual, botella. Joder, o sea, no quiero decir que se escapen escalando los espermatozoides, coño. No sé. Coño, ¿cómo cogieran alguno? Da un asco de la virgen, tío. No, me imagino. Yo flipo mucho. Eso es como me recuerda a Happiness, no sé si visteis la película, donde Philip Seymour Hoffman, que acosa telefónicamente a una vecina, cada vez que se hace una paja, echa el contenido encima de una postal y la pega en la pared. Tiene la postal llena de fotos y de postales. Debe haber mucha peña jodida de esa enfermedad de guardar el semen. Y yo que lo mato todo, tío. En el váter. Tú te retroalimentas, tú lo... Vuelve al cuerpo. Está en un ciclo infinito, para no morir de hambre. Yo quiero matarlos, tío. Entonces, no va a ser que luego se escapen, tío. En bucle. Bueno, y unas noticias un poco más serias. IKEA prohíbe jugar al escondite en sus tiendas de Holanda. Bueno, resulta que... Encontraron el cadáver de un niño después de varios años. No, el tema fue que IKEA convocó a sus clientes a jugar al escondite en una tienda de Wilkling, en Bélgica, el pasado 29 de julio, tras la petición de un cliente que dijo que en su lista de 30 deseos antes de cumplir los 30 años quería jugar al escondite en una tienda de IKEA. Entonces IKEA le concedió el deseo y convocó a clientes. Bueno, en total que unas 500 personas fueron al evento y se escondieron y jugaron al escondite ahí en el IKEA. Pero entonces la peña se cicló, así, mucho. Y en Holanda hicieron un evento de estos de Facebook y se apuntaron 32.000 personas que fueron al IKEA a jugar al... Creo que no entraban todos, pero va. Al escondite, y la empresa tuvo que prohibirlo. Pero tiene que estar güey jugar en IKEA al escondite, ¿eh? Sí, pero 32.000 no mola, ¿no? Tú quieres justificar que te lleve tu novia a IKEA y no sabes cómo. Sí, es verdad. Dios, llévame a IKEA. No me jodas, te parece un plan cojonudo ir a jugar a IKEA al escondite. Bueno, hombre, ¿tú no juegas al escondite de pequeño? Tú antes molabas, tío. Te fijabas unos ciegos por ahí. Yo jugaba cuando iba a mi pueblo al escondite a todo el pueblo. Y molaba mucho. Todos los niños del pueblo jugaban al escondite y era muy divertido. ¿Cuál era tu pueblo? Valdemimbre, es verdad. A que ibas a la casa al cura, escóndete. No. Ahí iba otro niño que un día desapareció. Se llamaba Paquito. Paquito, por ti. Esta noticia te interesa, Jorge. Se vende casa en Indonesia con esposa incluida. Ah, ya la... Sí, algo ahí por encima, sí. Sí, bueno, una propietaria de una casa en Indonesia que pues, el marido debió palmar o separarse, pues ofrece su casa, una casa de dos dormitorios, dos baños, aparcamiento, estanque, bueno, una casa de puta madre, y puede usted pedirle a la propietaria que se case con ella. La viuda... A mí me sobra una habitación, ¿para qué quiero más? Bueno, para tener mujeres, otra mujer, total. ¿Qué tal? ¿Visteis la foto de ella? Pues para tener 40 años... A Jorge seguro que se la fue sin ningún remordimiento. Y dos veces, por lo menos. No, aparte de las asiáticas, tío. Sí, sí. Además, tampoco me parece demasiado cara, ¿eh? 75.000 dólares. Jorge, tú eso más o menos debes llegar casi a ello. Casi llego. Está en la isla de Java, en Sleman. La isla de Java suena de puta madre, suena paradisíaco del todo. Sí, sí, pero sí. Nada, va. Joder, tío. Igual no te hace ascos. Bueno. Hostia, por ese dinero creo que no. Roban las cenizas de un muerto pensando que era cocaína. Tres muchachos de 15, 16 y 17 años de edad entraron en una casa en Missouri para sustraer objetos de valor que encontraron dentro. Pillaron un Xbox 360, recetas médicas... Y una urna que se metieron por la nariz. Y una urna de cenizas del dueño, del padre del dueño de la casa, que pensaban que tenía bastante cocaína. Pero ¿de qué color es? ¿No? Es grisáceo, ¿no? Sí. Bueno, oye, como yo, igual iba dentro de una bolsita, sí, o algo. Sí, sí, una bolsita, me imagino. Que bueno, pues no tiene la misma ropa. Tengo miedo que fuera guapo ya. Y eso, y la última noticia, que Nacho Vidal ve a supervivientes. Así que vamos a ver palotes. Ah, y Rocco Fishing Freddy deja el porno. Por amor. Lo había dejado ya hace tiempo y volvió. Ya, pero es que ahora está muy enamorado de su mujer y no quiere que haya problemas. Lo leí en el comercio hoy. Ah, sí. ¿Ya va a romper el objeto solo a ella? Ya creo que se lo rompieron ya, porque es actriz porno también ella. ¿Iba a dejar ella el porno? No, ya lo dejó. Ah, bueno. Pues así que el objeto creo que ya lo tiene dilatado. Pues que la follen. Ay, en cualquier momento puede surgir el amor, chicos. Estar alerta. Cuando estás fartuco de follar, como es, no te jode. Por eso lo digo. De hecho, eso suelen acabar pasándose a la trasera, Jorge. Así que ten cuidado. Pues a mí, que pues me da que se joda. Pues aquí lo dejamos. Nos vemos en 7 días. Os dejamos además con música de la buena, con Joe Satriani. Esa es la primera canción instrumental que ponemos aquí en 3 años de programa. Joder. Pero lo escuché el otro día y me moló. Y como mando yo, pues... Joe Satriani. Joe Satriani, sí señor. Joe Satriani. Es que... Nada. Se me pega lo de Jorge, el inglés de Jorge. Ahí os va. Hasta dentro de 7 días. Adiós.